Muy buenas noches, un miércoles más y hoy podemos decir que un año más. Aquí comienza Asbury Asbury. Feliz Día de Reyes a todos y a todas las oyentes de la del autoprogramado mejor programa andar por casa de la radio asturiana y del Yucatán. Estamos hablando de, cómo no, nuestro programa Asbury Park, que llega puntualmente tarde una noche más, la primera noche de este 2016. La primera noche de miércoles desde 2016 en el que hacemos nuestro programa, ya sabéis, como es habitual en los controles y al micrófono, con 20 dedos en cada mano y con la bata blanca que lo caracteriza, está con todos ustedes el señor Ignacio Ciudad. Y como siempre en la guión, locución en los bongos, y hoy olvidándose de los oyentes, que también, a ver, los hay, los, ya sabemos que aquí arrastramos masas fundamentalmente femeninas, pero también hay oyentes masculinos que quieren saber de Gonzalo Martínez, el hombre detrás de esa voz tan varonil que escuchabais para comenzar el programa. Ya sabéis, hoy día de reyes o de magas republicanas, según sea vuestra convicción política. Y de reyes vestidos por Agatha Ruiz de la Prada. Oye, a mí me gustó mucho el Rey Merlín, ¿eh? Sí. Thank you. Bueno, Nacho, como es habitual, esta noche, en los siguientes 60 minutos, tendremos muy buena música. Un programa, la verdad, hoy vamos a tener un programa bastante ochentero. Las cosas como son, vamos a escuchar grupos que comenzaron en esa década o que destacaron en esa década. Y también, como no, recuperamos por primera vez en este 2016 la noticia jocosa. ¿Y qué te parece, Nacho, si comenzamos con la sección que abre nuestro programa, que no es otra que la sección de noticias noticiosas? Muchas veces hablamos, Nacho, de que, bueno, nosotros somos gente a la que le gusta el rock, pero que, bueno, por la edad que tenemos, por el año en el que nacimos, pues hubo bandas, hubo grupos que, pues nos perdimos, ¿no? Poder tener la oportunidad de verlos, escucharlos en directo. Como es el caso... Estás hablando de los Amaya, por supuesto. Por supuesto, y de los Chillichos y los Chunguitos. Bueno, entonces, todavía están de gira. Lo que queda de ellos, ¿eh? Yo ya entre las operaciones ya me cuesta distinguir a los Chichos de sus hermanas. ¿Son Chichos o Chunguitos? Ya son los Chunguitos. Los Chunguitos, eso, de sus... Pero hermanas. Bueno, sí, la verdad es que sobre todo a ellas, con el paso del tiempo, pues bueno, parece que les han echado encima un armazón de cemento como si fueran el reactor de Chernóbil, y más o menos cantan como si estuvieran dentro del reactor. Pero bueno, eso es otra historia. Vamos a hablar de rock, que es lo que fundamentalmente nos ocupa, ¿verdad, Gonzalo? Efectivamente, porque, como decíamos, una de esas bandas que siempre nos hemos quedado con las ganas de ver, los miembros de Asbury Park, es la banda británica Queen, ¿eh? Pero atentos, que el próximo 22 de mayo tendremos la oportunidad, si nos llega el money, de verlos actuar en Barcelona, me parece que es en el Palau Sant Jordi. Y las entradas ya están a la venta desde ayer, y los precios que se barajan pues son desde 85 euros la más cara hasta 40 la más barata, y los precios intermedios son de 76, 65 y 50 euros. La verdad es que Queen, ya sabéis, hasta hace unos años, debido a la falta de Freddie Mercury y también al abandono de la banda de John Deacon, el que era el bajista del grupo, pues se dedicaron a actuar en directo y a grabar también discos con Paul Rogers, el cantante de Free. Pero pues ahora van a girar con un nuevo cantante, un chico que apareció en un programa de estos de descubrir talentos, en la edición americana de American Idol, si no me equivoco, es el programa, y es un chico que se llama Adam Lambert. He estado investigando, me parece que tiene ronda los 30 años, y la verdad es que tiene unas capacidades vocales dignas de admiración. Y lo que te parece, Nacho, si lo comprobamos, además de en el tema que escuchamos para abrir el programa, pues en este I Was Born to Love You. ¿El I Was Born to Love You va ahora? Va ahora. Un clásico de Queen, pero esta vez en la voz de Adam Lambert. I was born to love you with every little beat of my heart. Yes, I was born to take care of you every single time. Yes, I was born to Pues durante la canción Gonzalo estaba tratando de documentarme sobre Adam Lambert, porque sí, bueno, a ver, los personajes de American Idol acaban muchas veces siendo artistas de renombre, como Kelly Clarkson, por ejemplo, y otros tantos. Y bueno, Adam Lambert, pues, entre otras cosas, entró en el programa haciendo una versión del Bohemian Rhapsody. Efectivamente, y además, digamos que su imagen recuerda bastante... No a la de Freddie Mercury, sino a la de otro nombre que se barajó bastante, George Michael. Lo mismo que yo. Que por cierto, dicen a las malas lenguas que no ganó American Idol porque es judío y homosexual. Sí, sí, sí. Le falta ser masón y comunista para ser como aquel, uno de los malvados Acción Mutante. Efectivamente. La verdad es que me sorprende, ¿no? La capacidad que tiene vocal este chico, que tiene 33 años ya, nació en el 82. Pero lleva los musicales toda la vida, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo también investigando esta tarde la presentación de esta prueba que hacen para entrar en el programa de American Idol. Él comentaba que de crío le habían diagnosticado, me parece que es esto que le diagnostican ahora a todos los chavales, que es esto de hiperactividad y demás, y que los padres, para tenerlo entretenido, lo metieron en teatro, y el crío ya debía cantar bien y acabó haciendo musicales y uno de ellos incluso con Val Kilmer. Yo no sabía que Val Kilmer también había hecho musicales. Pero la verdad, yo creo que, bueno, si Freddie Mercury pudiese ver a este chaval, pues yo creo que le daría su aprobación, porque la verdad es que en directo transmite muchas de las cosas que transmitía Freddie Mercury. Se pasea por el escenario, tiene pinta de ya sabéis de qué. Bueno, a ver, de chulillo al que le gusta ir de cuero apretado, ¿eh? O sea que la verdad yo creo que es bueno, es una buena opción para con eso. Con eso no puedo hacer más chistes, que ya pensaba que entraríamos realmente y nos ganaríamos la repulsa de parte de la audiencia de ese programa. Por cierto, sobrevivientes de la banda, pues quedan todavía como Queen, Brian May y Roger Taylor. Roger Taylor, los dos con nueva imagen. Roger Taylor con barba blanca, ya el pelo completamente blanco, y Brian May igual. Se ha quitado ya aquel teñido y ahora va con la submelena de toda la vida, pero también de color blanco. No lo confundáis con el cantante de Los Suaves, ¿eh? ni con el mago Merlín de la cabalgata de Madrid. Mira, vamos a escuchar, en vez de seguir escuchando a Adam Lambert con Queen, vamos a escuchar, creo que era en la final de American Idol, pues actuó con los Kiss. Y la verdad es que este chico, ya te digo, que se puede apuntar a lo que quiera, porque lo borda todo. La verdad es que la actuación con los Kiss es apabullante. If I hear you calling, but I can't come home right now. Me and the boys are playing, and we just can't find the sound. Just a few more hours and I'll be right home to you. I think I hear them calling. Oh, Beth, what can I do? Beth, what can I do? Beth, I know you're lonely, and I hope you'll be alright. 'Cause me and the boys will be playing all night. gentlemen, Kiss. While you preach, like every broken wing. Bueno, Gonzalo, tengo miedo cada vez que aparece U2 en este programa. Se pega una hostia de Bono. Sí, no, y luego le das otra tú y ya está, y ya nos rematas. Y en este caso es porque hay nuevo disco en Lontananza. Sí, ya sabéis que cuando trajimos pasado 2014 el álbum Songs of Innocence, pues ya anunciaban los chicos de U2 que tendría una segunda parte que se llamaría Songs of Experience, haciendo pues digamos un homenaje a un libro de William Blake que lleva por título Songs of Innocence and of Experience. Pues sí, ya está anunciando Bono por ahí y su colega DH que el álbum pues tendrá un pues como un ligero tufo a aquel su ropa era. Pues nos podemos a temblar, sí, un disco del año 93 era. Y que ya sabes, el productor de toda la vida de este grupo, el señor Yale. ¿Cómo es? ¿Cuál de ellos? Bueno, a ver, porque en la grabación siempre hay tres. Brian Eno. Y luego estaba Daniel Lanois, que era un ingeniero de sonido, Steve Littlewhite, que era el que se encargaba de pegarlo todo. Sí, pues Brian Eno dice que está súper contento con que el sonido del álbum vaya por esos... Brian Eno viviendo el cuento, es el productor de U2, hombre, pues 30 años. Oye, ojalá pudiésemos vivir todos así del cuento como el señor Brian Eno. A ver, ha tenido sus aciertos, pero luego ha tenido sus... A ver, aquel disco de Zuropa del año 93, 22 años ya, pues era algo para pasar el rato, era un, pues, nada, como un EP. Y lo gracioso fue que empezaron a vender, y a partir de ahí, pues, tardaron 2 años en publicar su siguiente disco. Y la imagen del grupo cambió y todo, que bueno, ya no quitó las gafas de sol nunca más. Es por otra cosa, pero... Bueno, pues U2, que llevan en activo desde el año 76. Nacho, aclárame, yo siempre oí un rumor de que había llegado un momento en el que Adam Clayton tenía problemas para tocar el bajo y que... Clayton ha tenido muchos problemas en su carrera. Y como que habían esperado a que el niño aprendiese bien y lo esperaron, ¿no? Una cosa así. Sí, a ver, la cuestión está en que era una banda de instituto, como tantas otras. Había, pues bueno... De hecho, Bono no era el primer cantante, originalmente era DH, que era el que sabía algo. Pero bueno, Bono con la guitarra era un poco manazas y lo pusieron a cantar. Y tampoco cantaba mal, que era algo que no sabían. Larry Mullen dio clases de batería y pues fue cogiendo un poco el truquillo. Y ya cuando se necesitaba algo más, pues pasó como con los Beatles, que había uno que se quedaba atrás, que era batería, y lo cambiaron. En este caso decidieron no cambiarlo, y bueno, tampoco desentona tanto, menos cuando estuvo liado con Naomi Campbell, que le daba por no salir a los conciertos y cosas de esas. Pues bueno, ya sabéis que, niños, la drogaina no es buena, ni las mujeres. Sobre todo si eres músico. Un saludo a las mujeres y también a la drogaina. A la drogaina, que era una de esas tres reyes magas, ¿no? Libertad, drogaina. Y Neutrex, que sí, el futuro. ¿Qué te parece si nos despedimos de U2 por hoy? Pues escuchando el para mí el tema que más me ha gustado de este último trabajo de U2, que es este Raised by Wolves. Gracias, Gonzalo, por apuntarme que me había alterado el orden de las canciones, pero no altera el producto. Raised by Wolves, exactamente el tema de U2 que vamos a escuchar a continuación. ¿Dónde? Aquí, en Asbury Park. There's a man in the corner in a pool of misery. I'm in a white van as the Red Sea covers the ground. Metal crash, I can tell what it is, but I take a look and now I'm sorry I did. 5:30 on a Friday night, 33 good people cut down. We'll be right back. still no shame. There's some girls with a needle trying to spell my name. My body's not a canvas, my body's now a toilet wall. Crushed under the weight of a cross in a passion where the passion is hate. Blooming thought, I'm gonna detonate and you're dead. Blood in the house, blood on the street. Worst things in the world are justified by belief. Registration 1385W's there. Muy ochentero ese sonido, Gonzalo, ¿eh? Ya lo avisábamos al comienzo del programa. Hoy los sonidos van a ser muy ochenteros y esto es una prueba clara. Estamos escuchando a Natalie Cole, que falleció el pasado 31 de diciembre a los 65 años. Y estábamos hablando aquí a micrófono cerrado. Bueno, ya sabéis todos, hija de Nat King Cole. Que bueno, durante toda su vida no se había cuidado mucho, digamos, ¿no? Pues no, tuvo muchísimos problemas con las drogas, con la drogaína, tampoco lo ocultó, ¿eh? No, o sea, una vez a esas personas que está en Reyes, no la visitaban los Reyes, que era el camello solo. Oiga, porque eso todos Reyes comportan en camello, bueno. El otro sí, bueno, pobre, vamos, chiste macabro Gonzalo, donde los haya. Bueno, a ver, aquí en España, realmente, cuando se hizo famosa fue con el disco, aunque en Estados Unidos era pues muy conocida, aquí cuando se hizo famosa fue con el disco de duetos con su padre, que, bueno, ya falleció muchos años antes, pero el primer disco que la tecnología hacía que prácticamente sonara igual, sí. Algo grabado en los 60 con algo grabado en... en los finales de los 80, como fue... Sí, era un álbum que ya llevaba por título Unforgettable with Love. Y eso, combinaba la voz de Natalie Cole con la de su padre. Que, por cierto, el padre era especialista en grabar en 80.000 idiomas distintos sin saber nunca lo que estaba diciendo. Como el brete de gitano. Sí, sí, sí. Bueno, pero bien, porque tú lo escuchas en castellano y se le entiende. Sí, ¿no? Hombre, quizás. Sí, sí, sí, sí, sí. Es uno de esos grandes artistas de la década de los 50. Que él creo que comenzó como pianista de jazz, pero acabó siendo más conocido por su voz que por lo otro. Creo que era el gran ídolo también de Ray Charles, si no me equivoco. Un grande, su hija, pues bueno, también arrastró la pues dolorosa de ser hija de Nat King Cole, pero era una gran cantante. Y pues bueno, muchos años de excesos al final hicieron que, desgraciadamente, nos dejara la Nochevieja de 2015. Y estamos escuchando por detrás este Pink Cadillac, que era una versión que hacía de Bruce Springsteen, un tema que después conocimos en aquella caja Trax en el año 98. Bueno, pues nos despedimos para siempre de Natalie Cole, que no se extrañe que en breve pues aparezca cualquier cosa por ahí y que quedemos todos sorprendidos. Y tríos de Nat King Cole, Natalie Cole y el hijo de Natalie Cole, ¿eh? Sí, cosas así, sí, sí. Bueno, pues vamos a dejar ya las noticias y pasamos a nuestra sección de la noticia jocosa. Las cloacas de la información extra cada semana, Gonzalo Martínez. La noticia jocosa. Y disfrutar de esta sintonía mientras podáis, que cualquier día nos la clausuran y nos obligan a poner el himno de riego. Estamos un poco reivindicativos, Gonzalo. No es para tanto, ¿eh? No. Es solo una cabalgata. Es la ilusión de los niños. Es la imagen que damos al exterior. Bueno, hoy son tres cincuentonas asustando a los niños en Valencia. Sí, vestidas de, como decía Enrique, de bacanal musical, de prostitutas de Londres, de Jack el Destripador. Una cosa... Lo decía Enrique, ¿eh? Sí. Muy fino. Hoy tenemos en la noticia jocosa nada más y nada menos que los premios Darwin. Ya sabéis que nos gusta traerlos todos los años. Ya sabéis, esos premios en los cuales el ganador está muerto. Porque en eso consiste, en morirse y no dejar descendencia. O sea, si mueres y ya has dejado descendencia, no puedes ser ganador de los premios Darwin, porque desgraciadamente habrás pasado tus genes a la siguiente generación. No, porque uno de los requisitos, Gonzalo, es haber muerto sin descendencia. Eso, te digo que si has tenido descendencia no te dan el premio, porque tus genes no han desaparecido y perdona, no haces ningún favor a la humanidad. No te estás escuchando, me estaba haciendo... Al contrario, si cometes una tontería y no dejas descendencia y te mueres, pues le estás haciendo un favor a la evolución de la especie. Vamos a comenzar por el sexto premio de este año. Por ejemplo, tenemos aquí el elefante al que no le gustaban los selfies. El 24 de abril, dos turistas que visitaban una reserva en Kenia se fijaron en un elefante que parecía tranquilo, se acercaron a él y empezaron a hacerse selfies tocándole la trompa y los colmillos. El paquidermo molesto los golpeó con la trompa y posteriormente los pisoteó hasta su muerte. Temiéndose lo peor, buscó ramitas para tapar los cadáveres, pero eso no evitó que los guardas le matasen a tiros. En este caso no gana el elefante el premio, sino estos dos estúpidos que fueron a molestar a un elefante para hacerse un selfie, ¿eh? Ya sabéis, niños, dejar a los elefantes tranquilos, ¿eh? Aunque tengáis uno de peluche, los de verdad no se comportan igual. Quinto premio. Una momia en Tucson. El 19 de mayo, y después de un corte del suministro en Tucson, Arizona, los técnicos de una empresa eléctrica abrieron la tapa de un registro y encontraron en su interior los restos momificados de un hombre de unos 50 años. Y el hombre aparentemente trataba de robar el cobre que de la instalación, ya que llevaba un cortador de cables, pero la electricidad lo cocinó, eliminando la humedad de su cuerpo, y la muerte calculan que debió ocurrir un año o dos antes de encontrar el cadáver. Flipante. Espero que no estuviesen esperando todavía para que fuese a cenar a casa. Vamos a por el cuarto premio. Nos hemos quedado aquí los dos como un... Sí. Pobre, imagínate ahí, abrir la tapa y te encuentras. Bueno, hay un pedazo de cuero, ya, porque sería cuero. Y atentos al cuarto premio, una resurrección fallida. El 17 de septiembre, un hombre en Pakistán se presentó voluntario para que un hombre santo le resucitase, tras matarlo, obviamente. Delante de una muchedumbre, Muhammad Niaz, de 40 años, se dejó atar sobre una mesa para que el sacerdote lo degollase. Muhammad Sabir, el sacerdote, después de asesinarle, pronunció varias palabras mágicas, pero, atento, ante su sorpresa, el muerto no revivió. Bueno, esto podría pasar, es que tenía diabetes y no me avisó. Escapó corriendo y fue capturado finalmente por la policía. Ya estamos llegando ya al podium. Tenemos aquí el tercer premio, Coitus Interruptus. La noche del 10 de junio, unos estudiantes celebraban una fiesta en un piso de la Torre Knight de la calle Wharf, en Londres. Un estudiante mexicano de 18 años y una atractiva joven rusa de 19 habían salido al balcón, pero no para refrescarse. Estaban entregados al amor a la vista de los vecinos, algunos de los cuales cambiaron el show de la televisión por el del balcón. En pleno acaloramiento, el joven Miguel levantó a Anastasia y la apoyó en la barandilla mientras se dedicaban al laborioso frenesí de la cópula. Con tanto empujón, la chica cayó a la calle y arrastró detrás a Miguel. Ambos murieron. Muy bien, qué muerte más placentera, ¿eh, Gonzalo? Sí. Se la desea a todo el mundo. Sí, sí. Atentos, el segundo premio, estamos acercando ya al primer premio, el segundo esto premio. Esto ya puede ser terrible, ¿eh? Esto ya... Preparativos sexuales. En mayo de 2014, el servicio de bomberos londinense fue llamado para realizar una intervención de emergencia en uno de los hospitales de la ciudad. Un hombre había introducido el pene y los testículos en un anillo de titanio grueso, pero la acumulación de sangre le impidió quitárselo. Dejó transcurrir 3 días antes de ir al hospital con la esperanza de que el problema se arreglase solo, cosa que evidentemente no pasó. Y lo único que provocó... No puedo seguir. Escucha, y lo único que provocó es que la zona se amoratase, se ennegreciese y se hinchase aún más. Tras 3 intentos con la cizalla... A ver, voy a contar lo que tengo pesadillas por la noche. Que... Los bomberos tuvieron que desistir y los médicos castraron al paciente. Atentos, que esto yo no lo sabía. Y ahora sí murió. No. No, el hombre no murió, pero el efecto evolutivo es el mismo. O sea, no puede... Vale. No puede transmitir sus genes y es bueno para la... O sea, que podía recibir el premio en persona. Sí. Qué bien, bravo. Pero quedó segundo el pringao. Todo eso para quedar subcampeón, la verdad es que... Ya, y ahora vamos a por el primer premio, que bueno, esto es de imbéciles perdidos. Primer premio. Un tren arrolla a 2 aficionados al salir del fútbol en Rotterdam. Bien, vale. A las 6 de la tarde del domingo 2 de marzo, tras la finalización del partido de fútbol que tuvo lugar entre el Ajax y el Feyenoord, unos 300 aficionados esperaban al tren en la estación de Zwolle. 2 de ellos se bajaron a la vía y se desafiaban sobre quién de los 2 se retiraría antes cuando llegase el tren. Uno se tumbó entre las vías con los brazos pegados al cuerpo y el otro se quedó sentado al lado en las posiciones en las que calculaba estar a salvo en el caso de que el otro no se retirase. Ninguno de los 2 lo hizo y aunque el tren frenó, resultó ser un poco más bajo y más ancho de lo que estos 2 idiotas pensaban. Muy bien, bravo, un premio compartido, ¿eh? Ambos murieron en el acto. No durante el acto. Enhorabuena a los afortunados, gracias a ellos el planeta está más limpio, ¿eh? Es una suerte que haya gente así, porque si no, los necios, Gonzalo, tendríamos que ser los demás. Y yo, pues mira, si me paso el subcampeón casi que me dejo morir, ¿eh? Que no voy a ir con el hospital ni para eso. Hasta aquí llegó la noticia jocosa. La semana que viene más y seguramente menos doloroso. ¿Dónde? Aquí, en Ashbury Park. Cuando Michael Jackson todavía era negro y tenía nariz, Gonzalo Martínez. Y el pelo rizado, arriba, en la cabeza. Efectivamente, Nacho corría el año 82, concretamente el 30 de noviembre, cuando salía a la venta el álbum Thriller, que atentos, acaba de superar las 100 millones de copias vendidas. Es el único álbum, el único artista que lo ha conseguido con un solo álbum pasar eso de los 100 millones de copias, que en discos de platino, si no me equivoco, la Asociación de la Industria de la Grabación de Estados Unidos, la RIA, dice que son 30 discos multiplatino. Que, o sea, esto ya, no sé. Son, o sea, imagínate, intenta pensar en 100 millones de objetos, ¿no? 100 millones de discos. No se venden todos los días, no. Lleva ahí el hombre 30 y pico, bueno, ya no, pero llevan ahí 30 y pico años reeditando una y otra vez este mítico álbum. Que yo recuerdo, Nacho, la primera noticia que tuve yo de este disco sería, creo que en un especial de Nochevieja presentado por Concha Velasco, por aquel entonces, cuando se presentó en España, en rigurosa primicia, en lo que era el vídeo del álbum Thriller, del tema Thriller, con Vincent Price, efectivamente, con la voz de Vincent Price, y dirigido por John Landis, el de Lobo Americano en Londres y los Blues Brothers, otra de sus conocidas películas. Y recuerdo a mi tía tapándose los ojos para no ver aquel joven hombre lobo, que era en ese vídeo Michael Jackson. ¿Pero por qué estaba los ojos? Porque era algo... le daba cosa. Pensé era que... una mujer de otro tipo. Bueno, pero de muchas maneras. Pues ahí lo tenéis. Parecía que Michael Jackson estaba acabado con lo que estaban sacando últimamente esos recopilatorios chorras y demás, pero ahí lo tenéis, 100 millones de copias, y pues será este año caerá una nueva reedición del Thriller para celebrarlos. Aún más reeditada. De este álbum llegaron a número uno tres de los singles, el tema que acabamos de escuchar, el Beat It, y también el tema que vamos a escuchar a continuación, que para mí es uno de mis favoritos de toda su carrera, que es este Billie Jean. Un Billie Jean que dicen las malas lenguas que tiene que ver con un hijo que le quería endosar a Michael Jackson, porque todo el mundo quería tener un hijo con él y él no. Bueno, él tenía, era un poco con Carlos II, estaba hechizado. No, Gonzalo, sea, eres así. Sí, bueno, y que no le iban... Para los que no sepáis de historia... No le iban las chicas a Michael Jackson, está... Ni a Carlos II. Vamos a escuchar Billie Jean, que por lo menos Michael Jackson bailaba. She was Una de las mejores canciones sin duda de la carrera de Michael Jackson es de Billie Jean, del disco Thriller, o deberías decir Thriller. Ven para acá, parece. Bueno, ya sabes, un álbum que contó con la producción del mago Quincy Jones, también desaparecido hace unos pocos años. Y también pues por él circularon algunos de los músicos, digamos, que estaban en boga en aquella época, como el guitarrista Eddie Van Halen, que hacía el solo de guitarra en el tema que escuchamos antes, el Beat It, y también el guitarrista Steve Lukather, que bueno, era cofundador de la banda Toto. Pues hasta aquí una banda con muchas connotaciones. Hasta a ver, de ahí salió Jeff Porcaro, que fue colaborador de Bruce Springsteen también. Sí, sí, efectivamente. Pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Como siempre, en los controles al micrófono hemos tenido el placer de contar una noche más con el señor Ignacio Ciudad, y en la locución en el guión, y hoy trayéndonos artistas de ayer y de antes de ayer, de siempre, al fin y al cabo, Gonzalo Martínez. Y nos despedimos pues con el mayor éxito del álbum y el tema que daba título al mismo. Estamos hablando de este Thriller. Qué bueno que hasta que arranque Gonzalo nos da tiempo aquí a, bueno, ¡Thriller! Mira, aquí sobre el ataúd. ¿Por qué la gente dice ataúd? Es algo que nunca siempre quise saber. ¿Quién saldrá ahí? Carlos Pumares. Ten cuidado, que es capaz de decir tu número de teléfono en la antena, ¿eh? Ahora ya no, con la protección de arte. Pero esto lo escucha alguien. Ahí va, con la sala centralita, ya verás. Ya. La reina de Magas de Valencia, seguro. Bueno, que la semana que viene más y mejor aquí, en Asbury Park. Y feliz año.